te pido que vuelvas a ser mi dueño. No quiero verte más nunca en mi camino. Yo no quisiera recordar que te quise, porque tú hiciste fatal a mi destino. Sé que te han dicho que yo vivo dichosa. Me alegra mucho que tú lo hayas sabido, para que sepa que no me ha hecho falta.